escuchar. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Zumbay. Barrio Don Oriones, de la Manzana 33. Sí, de la Murga, acá estamos colaborando. De la Feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Camino. La gente ayude también. De Manzana colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás prácticamente no podemos pagar. Chicos, hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural. Nosotros como ser, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM El Duance. FM El Duance. Muy buenos días, y aquí estamos los radionautas transmitiendo desde Don Orione para transitar juntos las próximas dos horas, viajando como siempre por la historia y el tiempo. Recorreremos como siempre nuestra América bonita en estos puentes culturales que estamos tratando de construir, que evidentemente nos van enriqueciendo. Y también compartiremos noticias de nuestro país, en la cual destacamos el decreto anunciado por nuestra presidenta Cristina, en el que se establece la asignación familiar por hijo de universal de 180 pesos. Una medida que, por un lado, repara las injusticias producidas por las políticas neoliberales que se instalaron en nuestro país en la década del 90, y por el otro, porque marca el camino hacia la justicia social. Y nuestros saludos a los radionautas del barrio y a los que nos escuchan por internet. Les recordamos que las vías de comunicación son el mail radionautas947@yahoo.com.ar, o se pueden comunicar al 4268-5296. Y les comentamos que ayer se hizo la primera presentación pública de la película de Marcelo Expósito, que se llama No Reconciliados, Nadie Sabe Lo Que Un Cuerpo Puede, y la presentación fue hecha en el Centro de Investigaciones Artísticas. Esta película fue filmada en la Argentina entre los años 2005 y 2008, y No Reconciliados es una adaptación libre de la obra teatral Máquina Hamlet. La película recorre varios momentos en la construcción de los movimientos sociales en Argentina, recorriendo el trabajo de varios grupos de arte político, como lo son Arte en la Calle, el GAC, el Grupo de Arte Callejero, y también el colectivo Etcétera. Y también rescata acciones como las llevadas a cabo por la agrupación Hijos desde mediados de los años 90. Y desde Abriendo Caminos estamos muy contentos de que en la película haya secuencia del escrache a Videla, un audiovisual producido por los compañeros y compañeras del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Bueno, y de esta manera ya vamos iniciando este recorrido, y ya comenzamos con música, con el grupo Macaco, que suena de esta manera. Pa' que la saques saboreando, tapémonos la vida, penitas al congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Presente, oh, presente, oh, presente, oh, y aquí a tu lado, le, presente. escribo la razón. En la ayer ya lo guardé, en cajoncillos de papel. Mañana no lo recuerdo, lo olvidé. Si los pasos se hacen cortos, el sonido de su hueco es otro. Y como dijo Amador, qué gustito pa' mis orejas, tus sentidos, mi corazón. Presente, cuerpo presente, presente, y aquí a tu lado. Presente, cuerpo presente, presente, y aquí a tu lado. Aquí. Amigo, como dijo el sabio, la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Lo que escuchábamos era Macaco, grupo que está formado por argentinos, venezolanos, colombianos, brasileños y catalanes. Este mosaico de nacionalidades llevan juntos más de 10 años practicando lo que ha venido a llamarse el sonido del puerto de Barcelona, una amalgama de sonidos que la verdad son muy interesantes. Así es, Flor. Y bueno, el domingo pasado se realizaron las elecciones presidenciales en Uruguay, donde ganó el Frente Amplio por el 47,5% de los votos, por lo cual habrá una segunda vuelta el próximo 29 de noviembre. Ahora los invitamos a escuchar las declaraciones de Pepe Mujica, candidato del Frente Amplio, al saber que habrá una segunda vuelta. Queridos compañeros, la hermosa causa del destino del pueblo uruguayo nos pide un esfuerzo más de entrega de militancia, ya no por la bandera tricolor, ahora por esta, compañeros, ahora por esta, ahora por esta. Sí, compañeros, Uruguay, ¿por qué? Porque hay que darle continuidad a todo lo mucho que sembró este gobierno, que se acordó de los olvidados, de los pospuestos, que supo hacer andar la economía, pero para distribuir. Y entonces, compañeros, tenemos por delante 30 días que son de lucha, pero no son de odio para nadie, son de altura, son una lucha de compatriotas. Porque además hemos hecho una propuesta que mantenemos vigente más allá de cualquier resultado electoral. Y ahora, hombres de lucha, porque nadie nunca nos ha regalado nada. Vamos a demostrar que lo imposible cuesta un poco más y que contigo se hace posible. No va a ganar el Pepe, vas a ganar vos. Vas a ganar vos. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí. y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme mate, bizcochar, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Y en esa guarda, besar la novia, que un día dará hijos al país. Hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Con el tema Mi País en la voz de Rubén Rada, continuamos hablando de Uruguay. El domingo pasado, junto a las elecciones presidenciales, se trataban además dos temas. Uno era el voto de los uruguayos en el exterior y el otro era la derogación de la ley de caducidad. Y lamentablemente no se contó con los votos suficientes. La inconstitucionalidad de la ley ya ha sido puesta sobre la mesa por un fallo judicial reciente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay. Entonces, deberá, sin duda alguna, continuar la lucha para conseguir voluntad política para que finalmente, al igual que en nuestro país, los genocidas uruguayos puedan ser condenados. Y las expectativas sobre las elecciones en Uruguay fueron aquí, en nuestro país, también muy intensas, ¿no, Florencia? Sí, así es. Y las paredes blancas de la Escuela Media número 8 de Claypole tienen un retazo en el patio que es un estallido de color. Y se trata del mural que se hizo complementando una investigación que llevan adelante las alumnas y los alumnos de tercer año. El mural va a quedar como recordatorio y también va a ser inspirador. La investigación que comenzaron para saber qué fue de los vecinos desaparecidos de la zona llevó a los chicos hasta Uruguay. Y escuchamos ahora a Patricia Devesa, que es docente de esta escuela y es la que acompaña esta experiencia. Música. realizamos nuestra investigación en los desaparecidos de Claypole. Sorprendió mucho, en los chicos en especial, la desaparición de una familia completa uruguaya, que todas nuestras averiguaciones tuvieron que ver que vinieron, ya fueron presos políticos en Uruguay, o sea que vinieron en la Argentina en el 74 y después se instalaron en Claypole en el 78. La familia fue secuestrada completa, tres hermanos con sus mujeres, sus maridos, y la nena de 35 días, que es Verónica Natalia, que fue entregada a una vecina, que por los testimonios que después nos cuenta la abuela, que la recupera. Ellos fueron secuestrados en abril, en el mes de julio, toda una cuestión legal y demás, la tenía una vecina que aparentemente se dedicaba a tener los niños de los allanamientos para entregarlos después a los militares. En el proceso este del documental, que esta investigación la podíamos presentar en cualquier tipo de proyecto, podía ser un documental, podía ser una murga, podía ser una canción, una obra de teatro, los chicos eligieron documental, ya que no sabíamos hacer, un desafío grande, y en el medio de todo esto veían que los demás no veían lo que estaban haciendo, y ahí surge la idea de hacer un mural, que el 10 de octubre fue un trabajo así full, más o menos participaron 30 alumnos en todos los grupos, porque es un grupo de tercero de la mañana, tercero segundo y tercero cuarto de la tarde, pero participaron otros chicos que también se enteraron y sumamos a todos que respetasen que estábamos haciendo un mural que tenía que ver con nuestro tema de investigación. Y el mural se compuso con ideas que fueron trayendo todos, fotos, imágenes, bosquejos, que era, que se dividió así como se ve en tres partes, que era Argentina por un lado, que se hizo ese dibujo, hay un dibujo en el que el pañuelo se transforma en una paloma, pañuelo de madres, una central que une las dos banderas de Uruguay y Argentina, en homenaje a la familia, homenaje de los argentinos a los 126 uruguayos desaparecidos, y la imagen de cinco personas, las quisieron hacer sin rostro para demostrar que esos son otros desaparecidos más, ¿no? Y no las quisieron hacer en blanco, las quisieron hacer en rojo, que tienen que ver una cuestión, creo que está tanto rojo que vieron en la investigación de banderas y demás, de militancia, aunque ninguno de ellos milita en nada, no tienen una militancia partidaria ni de ningún tipo. Después se compuso, querían hacer una movilización que mezclasen las pancartas de los pedidos, tanto de Uruguay como de Argentina. Por eso hay una que dice ¿dónde están los desaparecidos uruguayos?, que es una imagen que se usa hoy con una flor azul y amarilla en Uruguay, y están, por ejemplo, 30.000 razones para no olvidar, entre otras cosas. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. no pase el recibo mis primaveras. Y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Ah, y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera. Y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Escuchábamos el tema Sea, interpretado por su autor Jorge Drexler a dúo con Mercedes Sosa. Y ahora de Uruguay les proponemos navegar hacia Bolivia. Presidente Evo Morales celebró este lunes su cumpleaños número 50 con la tradicional mordida de una torta que le dejó el rostro embadurnado de crema en el poblado Aymara de Batallas, en los Andes bolivianos. Sí, el mandatario boliviano llegó a esta población para ser proclamado, ahí estaba, candidato a la presidencia para los comicios del próximo diciembre por los malgus y por los pobladores. En la cosmovisión aymara, el malgu es el espíritu de las montañas. Cada pueblo del altiplano tiene sus cerros a los que adjudican cualidades, tanto de protección como de castigo. Los aymaras hablan respetuosamente del malgus y no solo eso, también dialogan con él. Representa a la fuente de la vida, ya que por sus blancas cumbres, en épocas de deshielo, cae el agua que lentamente va regando la zona y da lugar a la vida. En orden de importancia del culto aymara, el malcu representa a la cumbre, no solo geográfica, sino también la cumbre jerárquica. Los lugareños, sabiendo de su cumpleaños, le prepararon una pequeña fiesta en la que le cantaron a capela el tradicional cumpleaños feliz, y posteriormente le regalaron una torta bañada en crema blanca y un manjar dulce. Así es, y luego de soplar las velas que representaban los 50 años, una mujer aymara empujó el pastel al rostro del mandatario, que quedó parcialmente embadurnado de crema. Esta es una práctica tradicional de los pueblos andinos. Uno de los regalos que recibió Evo Morales fue una pequeña escultura que lo representa con vestimenta de jugador de fútbol. El presidente de Bolivia es fanático del fútbol y es hincha del Club Bolívar, el más popular del país. El presidente Evo Morales espera revalidar su mandato hasta el 2015 para continuar con las reformas, y los pueblos originarios, que representan la mayoría de Bolivia, lo respaldan fervientemente. Bye. lo que escuchábamos es al grupo Doña María haciendo una versión de la tradicional Fuego en Animaná. Y ahora continuamos en Bolivia para contarles que finalizó en La Quiaca la Manca Fiesta, que es una feria popular que se remonta a tiempos precolombinos, donde todavía rige la ley del trueque. Allí, campesinos y artesanos de la Puna y los valles andinos de la Argentina y Bolivia intercambian mercaderías, productos agrícolas y utensilios artesanales. Sí, La Quiaca es un lugar de fronteras difusas, cruzando apenas el arbitrario límite político entre la Argentina y Bolivia, se desemboca en el pueblo de Villazón. Aquí las fronteras entre Bolivia y Argentina casi se borran. Aquí se comparten los modos de hablar y de vestir, las comidas, la forma de construir las casas y hasta las simpatías políticas. Aquí casi todos simpatizan con el presidente boliviano Evo Morales. Y en este lugar es donde se realiza la feria andina más antigua de nuestro país. Es la Manca Fiesta, que según se dice se remonta a tiempos precolombinos y donde todavía rige la ley del trueque. La Manca Fiesta significa en quechua fiesta de las ollas. En esta feria se pueden encontrar enormes tinajas, ollas con y sin tapas, platos hondos y cazuelas. Por la antigüedad y el éxito popular que tiene la Manca Fiesta, es evidente que la elección del lugar y la fecha han sido muy acertados. Y La Quiaca está en un punto equidistante entre la quebrada de Humahuaca, el salar de Uyuni, las salinas grandes y los diferentes valles del norte de la Argentina y del sur de Bolivia. Siglos atrás, la sal se traía en bloques a la Manca Fiesta, no como un simple condimento, sino que era la base de la conservación de la carne. Los puneños traían bloques de sal y los vallistos apaban verduras, quesos y carne, elementos que escaseaban en la reseca puna. Y la fecha de mediados de octubre tampoco es casual, ya que es la época de las principales cosechas. La feria, como es inevitable, se fue adaptando a los cambios culturales, pero increíblemente aún mantiene rasgos propios que se remontan a los tiempos de la colonia. En primer lugar, algunos de los productos en venta son los mismos que se hacen hace siglos, ya que muchos de los feriantes han cambiado poco y nada el modo de vida que habrán tenido sus antepasados. Viven en casas con paredes de adobe, pisos de tierra, no tienen luz eléctrica, beben agua de las vertientes y su medio de transporte a veces es el burro o directamente los pies. Por eso, en la feria se ofrece charqui, esta carne salada, y frutos disecados que no necesitan de heladera. Para los techos de las casas de adobe se venden largas cañas huecas. Para cocinar hay toda clase de ollas de cerámica fabricadas a mano. Para cazar zorros y palomas también se consiguen hondas. Y para la salud hay ungüentos que lo curan todo. Sí, la feria es esencialmente artesanal. Las cosas se venden sueltas. Se encuentran fundamentalmente artículos y productos útiles para la subsistencia en lugares donde, por supuesto, no hay shopping ni supermercados y a veces ni siquiera un almacén. En La Quiaca, y como antes de que vinieran los españoles, unos 2.000 quebradeños, puneños y vallistos continúan llegando para el tercer fin de semana de octubre para vender o canjear el excedente de su pequeña producción. Y como todo festejo que se precie en la Manca Fiesta, hay un sector reservado para las discotecas, donde se puede tomar una cervecita y bailar acompañado por una música como esta. Escucha, América. Yeah. Y con la alegría de esta cumbia boliviana, los invitamos ahora a escuchar el informativo elaborado por Farco. Informativo Farco. La nueva asignación para hijos de desocupados y trabajadores en negro comenzará a regir desde noviembre y se empezará a cobrar desde el 1 de diciembre. Recordemos que la presidenta Cristina Fernández fijó por decreto el pago de 180 pesos mensuales por hijo para familias pobres que no tengan otra asignación familiar. Los fondos saldrán de las ganancias obtenidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se pagará un 80% cada mes y el 20% restante se irá acumulando para cobrarse cuando se presenten los certificados de escolaridad y de vacunación. La presidenta dijo que este no va a ser el fin de la pobreza. No va a ser el fin de la pobreza, pero como decimos a los considerandos de este decreto, que vamos también a remitir para su control al Parlamento como corresponde, confiamos que puede constituir un paliativo para aquellos sectores que todavía no tienen la posibilidad de un trabajo decente. Pero que quede claro, el objetivo de este gobierno, el objetivo de esta presidenta, va a seguir siendo pelear por el trabajo decente, para agregar valor a nuestros productos, por tener cada vez más industrias, más empresas, más comercios. Saludamos a nuestro compañero Alberto Di Pietro Micca desde Radio Sur. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Pepe, buenos días para todos. Bien, con mucho calor en la provincia de Córdoba. Sí, el caso es el caso de Ramona Bustamante. Piden condena para quienes dejaron de sus tierras a Ramona. En los tribunales de Cruz del Eje, el fiscal Hernán Funes pidió 3 años y medio y 4 años de condena para los hermanos Escaramuza, empresarios ojeros de nuestra provincia. La parte creyente, los abogados de Ramona pidieron 4 años de condena para ambos y, por supuesto, la restitución de las tierras a Ramona. Seguramente lo que sigue será la indemnización, porque le han destruido su casa y han desmontado prácticamente las casi 200 hectáreas que pertenecen. Si te parece, escuchamos la palabra del fiscal Funes cuando a la prensa le decía cómo había pedido la condena. Firmar en el año 1992 un convenio a la damnificada señora Ramona Bustamante, un convenio de desalojo, y mediante la pastilla se reconocían los derechos y la posesión de los hermanos Escaramuza sobre este campo en conflicto, y ese convenio, según los términos de la acusación, se lo habían hecho firmar sin que la señora, dada su escasa instrucción, conociera los pormenores del mismo. ¿Quedó demostrado en el juicio la estafa? Yo entiendo desde el Ministerio Público que ha quedado acreditada la estafa. Bueno, el propio fiscal entonces entiende que hubo estafa, le hicieron firmar a esta señora Ramona estos papeles. Hay que decir también, Pepe, que el propio ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, el doctor Luis Angulo, está respaldando esta posición del fiscal y dice, él también entiende que hubo una estafa y que los hermanos Escaramuza deben ir a la cárcel. Estuvo presente junto con otros manifestantes el cantante santiagueño Rally Barrio Nuevo, que en uno de los festivales de Cosquín hizo subir a Ramona al escenario para que todo el mundo supiera cuál era la situación. Esta mujer de 81 años ha nacido y sus padres, sus antepasados, ya eran poseedores de estas tierras. Sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. de ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. La saca su tano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. San Casetano, yo te pedí una mano y no un amor. Jornada deportiva en todo el país. Vamos ya mismo a Ezequiel McNamara desde la final en rugby entre el CASI y el SIC. Primer tiempo en esta final por el Seven de Ramón Mejía, en un encuentro trabado en este juego Provisión y Clase Pudientes, en donde dos bandos de estudiantes de administración de empresas, futuros empresarios y abreviados mentales que se dedicaron al marketing, sacan su salvajismo innato y disfrutan jugando a golpearse, a romperse huesos y hasta muchas veces perder alguna de sus funciones vitales, cuando no la vida. En estos amontonamientos donde muestran sus dotes de machos cabríos para regocijo de una platea de burgueses acomodados, donde ya gracias a la difusión de medios masivos de comunicación y su profunda y lamentable influencia, se ven grupos de clase media y clase media baja que creen que porque presencian este patético espectáculo de una banda de futuros explotadores pegándose entre sí, pertenecen a un círculo social superior, cuando en realidad, si tuvieran algo de conciencia de clase, estarían militando por la instauración del socialismo en la Argentina. Ojalá que se maten todos. Gracias, Ezequiel, y ahora vamos con Alejandro Sampetri y toda la información del básquet. 28-96 en este obra sanitaria Boca, que muestra en definitiva que el básquet, si no lo juegan los negros, es un plomazo. Y es así que vemos a estos 10 deformes en la cancha que encontraron un deporte para su desmesurada altura y por lo menos se sienten útiles, ya que en cualquier otra actividad serían torpes e inservibles. Aburrido, parando un minuto por cualquier huevada, esto es realmente un embole y ni que hablar si lo comparamos con un partido de la NBA. Y todo para ver si algún forro extra-large de estos se va a jugar a Estados Unidos y se llena de guita. La Argentina debería disolver a todos los clubes que se dedican a este deporte de mierda, y el que quiera jugar en Yanquilandia que se vaya allá y no rompa las pelotas y gaste el dinero de los argentinos entrenándose. Gracias, Alejandro. Y ahora vamos a Antonio del Pardo desde la Maratón de Zapatillas Interminable. Más de 5.000 pelotudos corriendo para el mismo lado en este deporte primitivo y básico, donde se conforma nada más que con correr, porque una marca de zapatillas le dice que hay que hacerlo perdiendo tiempo y guita y haciéndoles promoción gratis. Uno lo ve y dice, pero ¿qué es lo que corren estos forros? Pero el ser humano es insondable en su idiotez y se anota cada vez que puede en cuanto a acontecimiento banal y sin sentido se lo reclama. Che, el fútbol. Esa pasión que nos embarga fecha a fecha en cada transmisión tiene una nueva voz. Riquelme con el tiro libre, 15 minutos 10 segundos. Con el remate de Juan Román, cabezazo de Bataglia, ¡gol! ¡Miatri! Víctor Hugo nos trae esa pasión a través del micrófono en su mágico relato. Pero por supuesto, y como siempre, le da al hincha algo más. Aburrido, denso en el mediocampo. Un accionar lento de los dos de mediocampo, traba todo el momento, de cada momento de buen fútbol. No sé cómo va a terminar esto, no da para más, ¿entienden? No sé si entienden. Sí, vuelve Víctor Hugo y su comentarista Merquero. ¿Hay algo para contarnos, Matías? Porque está con ganas. Está mostrando garra y sentimiento de campeón, ¿entienden? Porque es un... Está con ganas. Me está dominando al contrario, porque está jugando una pelota, que tiene buen pie. Víctor Hugo y su comentarista Merquero nos traen cada domingo todas las alternativas del clausura en una transmisión vibrante para vivirla a través de la radio, con objetividad y sin tapujos. Ahora sí, ahora voy al buen fútbol. Esto fue una buena jugada, así como decir, qué bueno, todo tiene que ser bueno, qué bueno, porque hay que decirlo, es buenísimo, es bueno este partido, de vuelta. Todos los domingos después de Origami con Alejandro Apo, porque el fútbol vive en tu radio. Qué bueno, no encuentro para. Qué bueno, es buenísimo este partido. ¡Barrilete cómico! ¡Qué buen barrilete! ¡Qué bueno! ¡Oh! La efectividad, la eficiencia, puede lograr a veces efectos no deseados. La Cátedra de Análisis de Medios de Comunicación de la Universidad de Salvador Bilardo ha presentado un estudio en el cual se comprueba que año a año los aciertos de los gerentes de programación logran que la gente pase cada vez más tiempo frente al televisor. La cátedra también hizo un experimento donde armó una programación simulada, llevando al extremo la utilización de todos los recursos existentes para obtener rating. Y es así que pudieron detectar que con música, humor, morbo, muerte, deportes, chismes y programas donde Mariano Grondona muestre la chota, se podría lograr que una persona no se desprenda del televisor en todo el día. Esto haría que dejen de andar los colectivos, nadie trabaje, los hospitales dejen de funcionar, nadie estudie ni vaya al baño, y poco a poco, lentamente, toda la población comience a morir de inanición, agonizando frente al aparato televisivo. Todos fallecerían, incluso los gerentes de programación, que se suicidarían después de darse cuenta de lo que hicieron, salvo uno o dos que no tienen culpa, y se irían a Miami a probar suerte en la televisión latina para finalmente ser comidos por los gusanos. Un, dos, tres, ¿sí? Estás escuchando Yo no Ta-ta-ta-tan yeah. Como bien decía nuestro pequeño radionauta Fermín, continuamos aquí en este espacio al que hemos denominado Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Y ayer cumplió 49 años Diego Armando Maradona, este Maradona que respaldó la estatización de los partidos de fútbol por parte del gobierno de Cristina, y también respaldó la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en contra de las corporaciones mediáticas. Luego de tantos años de liberalismo, cuando se había naturalizado que había que pagar por todo y que no teníamos derechos, luego de tantos años volvió la alegría futbolera. Luego de tantos años pudimos, por ejemplo, el domingo pasado, ver el clásico por la televisión pública y en forma gratuita. Y ahora los invitamos a escuchar un relato en la voz del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Maradona. Jugó, venció, meó, perdió. La máquina del poder se la tenía jurada. Él le cantaba a las 40. Eso tiene su precio, el precio se cobra al contado y sin descuentos. Y el propio Maradona regaló la justificación en el 94 por su tendencia suicida a servirse en bandeja en boca de sus muchos enemigos y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanta trampa se abre en su camino.

cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver. Y luego de escuchar a esta banda de la ciudad de La Plata, La Guardia Hereje, seguimos recorriendo nuestra América bonita y los vamos a invitar a compartir el noticiero elaborado por Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Amnistía Internacional acusó al gobierno israelí de impedir que los palestinos reciban agua suficiente en el territorio ocupado de Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel controla gran parte de las reservas de agua de Cisjordania y extrae agua de un acuífero que conecta a Israel con este territorio. Donatella Rovera, de Amnistía Internacional, exhortó a Israel que distribuya el agua de la región de forma justa. Donatella Rovera dijo: los palestinos acceden a una cantidad de agua 4 veces menor que los israelíes, y en algunas comunidades palestinas el nivel de agua de los palestinos es 10 veces menor que el de los israelíes. Se debe poner fin a la situación en la que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, que son ilegales en virtud de las leyes internacionales, tienen piscinas y césped verde y campos de regadío, y los palestinos no tienen agua suficiente ni siquiera para beber y cubrir las necesidades domésticas básicas. Senior U.S. officials will travel to Honduras. Altos funcionarios estadounidenses viajarán a Honduras esta semana para presionar al presidente derrocado, Manuel Zelaya, y a los líderes del golpe de Estado del país a que pongan fin al estancamiento en la crisis política que comenzó hace 4 meses. Esta es la primera vez desde el golpe de Estado que el gobierno de Obama presiona a los líderes del gobierno de facto para que restituyan el régimen democrático en Honduras. El viernes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, habló con Zelaya y con el líder de facto de Honduras, Roberto Micheletti. Los funcionarios informaron que Clinton le dijo a ambos que había una creciente frustración por la situación cada vez peor que se vive en Honduras. Se dice que Clinton se reservó los comentarios más duros para Micheletti debido a que Estados Unidos cree que ha sido el más problemático. In other news from the region, Fidel and Raúl Castro's sister. En otras noticias de la región, la hermana de Fidel y Raúl Castro admitió que espió a sus hermanos cuando trabajó para la CIA en la década de 1960. Juanita Castro reveló que fue espía en una nueva autobiografía. Al principio, Juanita apoyó la Revolución Cubana, pero luego se desilusionó por las acciones de sus hermanos. La Asamblea General de la ONU votó a favor del cese del embargo estadounidense contra Cuba por 18º año consecutivo. Esta medida no vinculante contó con el apoyo de 187 países, únicamente Israel y Palau se sumaron a la oposición de Estados Unidos. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, habló ante la Asamblea previo a la votación y criticó al gobierno de Obama por extender el embargo. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo: desde la elección del presidente Obama, no ha habido cambio alguno en la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Permanece intacto. Continúa siendo una política absurda que provoca carencias y sufrimientos. Es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. No es ni puede ser aceptable para la comunidad internacional que quienes gobiernan en Washington se sientan con autoridad para aplicar medidas económicas coercitivas y leyes extraterritoriales contra estados soberanos. Continuamos navegando en nuestra América bonita por la historia y el tiempo. La América de hoy es una América que se busca a sí misma. La verdadera identidad de sus hombres y mujeres no puede ser abarcada ni por documentos ni por huellas dactilares. En todo caso, el verdadero pasaporte americano ha de ser el que incluya la libertad de andar, de ser y de buscar. La misma que tenían los tupí guaraní, que vivían soñando con el Ibi Maraneí. El Ibi Maraneí, la prodigiosa tierra sin mal, un lugar donde el maíz crece solo y los hombres son inmortales. Por eso los tupí guaraní eran nómades, un pueblo en permanente éxodo. Los caraí, chamanes con suficiente poder para hacerse invisibles, resucitar a los muertos y devolver la juventud a las mujeres, eran los que mantenían viva la llama de la esperanza, la de llegar algún día al mítico Edén, el Ibraneí, la tierra sin mal. Los tupí guaraní buscan la tierra sin mal. América también. Los tupí guaraní, que buscaban la tierra sin mal, habitaban la Amazonia. La cuenca amazónica cubre una superficie de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, un área casi tan grande como los Estados Unidos. De ella, el sector peruano es el que ofrece las mejores posibilidades de avistaje de vida silvestre. Por un lado se encuentra la selva amazónica norte del Perú, en la zona de Iquitos y el río Amazonas, y por el otro lado la selva sur, que comprende la cuenca del río Madre de Dios y está muy cerca de Cusco, que es la más despoblada y virgen de Perú. Seguramente por ello alberga a más especies animales y plantas que ninguna otra región en el mundo. Y ahí se encuentra el Parque Nacional del Manu, que fue declarado Reserva de la Biosfera. Y de la Amazonia volvemos a nuestro país para detenernos en el Delta, el pequeño Amazonas argentino, que actualmente está siendo devastado. En el Delta se están desarrollando una serie de procesos que están produciendo la expulsión casi irreversible de los isleños, hombres y mujeres, que están sufriendo la destrucción de sus formas de vida. Una forma de vida que se sustenta en la agricultura, la pesca, las artesanías y la solidaridad. Con los mayores índices de contaminación, con la mayor presión inmobiliaria y con el avance de la frontera agropecuaria de la mano de los agronegocios, lo que se despedaza inexorablemente es la presencia de estos pobladores que preservan los ecosistemas, como en el caso de los humedales y las riberas. Los humedales cumplen la función de preservar el aprovisionamiento de agua apta para consumo humano y el mejor vivir de las poblaciones de Buenos Aires. Es alarmante el nivel creciente de contaminación de las aguas. De algún modo, el Delta, nuestro pequeño Amazonas, está siendo aniquilado y se necesitan, de forma urgente, políticas que pongan freno a la presión inmobiliaria y a la frontera agropecuaria de la mano de los agronegocios. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. El agua abierta y en el reposo vertiginoso el espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso echando remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores. Dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Muy bien, y ahora los invitamos a escuchar las invitaciones que nos hacen las alumnas de la escuela media número 8. Quería invitar a toda la gente de Donoriones, noviembre, con la feria artesanal acá de Claypole, en la plaza de Claypole, Vicente Red. Y bueno, los quería invitar para que vengan a ver una banda que está buenísima, que se llama Sedientos. Y bueno, esa es mi invitación. El 8 de noviembre organizamos un festival en la Escuela de Educación Media número 8 acá de Claypole. Hacemos un festival con el fin de recaudar fondos para la recepción de tercer año. Entrada sale 5 pesos. En el festival habrá buffet, participarán bandas de folclore, la banda de la escuela, que es una banda que hacen cover. Y bueno, los chicos de la escuela van a participar en números de brasilero, de árabe, de folclore, diversas actividades. Estaría bueno contar con la presencia de ustedes. La van a pasar bien, así que los esperamos. El 8 de noviembre los esperamos a todos para que vayan a participar del festival. Empieza a las 11 de la mañana hasta no sé qué hora. Bueno, los esperamos. Vengan, se van a divertir, la van a pasar bien. Y los esperamos. Desde ya, muchas gracias. Y luego de escuchar este hermoso tema de Aterciopelados, que se llama El Álbum, queríamos invitarlos para el próximo sábado 7 de noviembre. El que se quiera acercar a participar del Festival de Rock que se va a estar realizando en la escuela número 503 de GLEU, esto es Guido Spano y Alma Fuerte, van a poder disfrutar de bandas de rock, de jazz, de folclore, también va a haber parejas de tango, buffet, parrilla, rifas y demás. $2 la entrada, el que se quiera acercar a colaborar para los talleres de la Escuela de Educación Especial 503. Y ahora los vamos a invitar a compartir el resumen semanal de noticias a cargo de Farco. Informativo Farco. En Catamarca fue liberado el vecino de Andalgalá que había sido detenido por manifestarse contra la minería contaminante. Urbano Cardoso es uno de los principales referentes de la resistencia vecinal en Andalgalá, en el oeste catamarqueño. Como les informábamos ayer, él junto a otros pobladores había intentado impedir el paso de camiones de minera lumbrera que trasladaban en forma ilegal el concentrado de minerales que se había derramado por la rotura del mineraloducto de la compañía. Urbano estuvo varias horas preso, pero dice que seguirá su lucha. Y nos vamos ahora a Córdoba porque allí hace mucho calor, como en gran parte del país, en este segundo mes de la primavera. Falta agua y para conocer qué pasa, si es habitual, es una situación fuera de lo común, si hay responsables, estamos en contacto con nuestro compañero Tito Guzmán de Radio Sur. Hola Tito, ¿cómo estás? Pepe, buen día, ¿cómo te va? Un abrazo grande para toda la audiencia de Farco Satelital. Efectivamente, mira, para hoy están pronosticados 43 grados aquí en nuestra ciudad capital y también en gran parte de la provincia. Y sí, estamos en crisis hídrica. Desde los distintos estamentos que regulan este tema se está pidiendo, bueno, que se controle el consumo de agua. Pero se está aquí protestando porque se están buscando los verdaderos responsables directos de la falta de agua aquí en Córdoba. La Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y de la Vida para la provincia de Córdoba está diciendo que los responsables no somos los usuarios, la gente común, la gente que utilizamos el agua para lavar, para la comida o para el aseo personal, sino que se dice que aquí en Córdoba el 70% del agua que se utiliza se usa justamente para los grandes complejos agroalimentarios, para la industria, y solamente un 30% para el uso doméstico. Y la culpa se le echa al complejo agroalimentario y también al desguace sin control estatal del agua, que está en manos de la empresa Aguas Cordobesas desde hace más de 11 años. El agua que vende Aguas Cordobesas se paga a precio dólar, está contaminada porque el agua que se toma son de canales a cielo abierto, como el canal Los Molinos Córdoba, por ejemplo, que pasa por el complejo Sojero y es sometido a fumigación. Como te decía, se están haciendo controles, hay incendios forestales también en el interior de la provincia de Córdoba, en algunos lugares turísticos, y la municipalidad ha dicho que si no se baja la media de consumo normal, habrá también apercibimiento y multas. Y de Córdoba nos vamos rápidamente a Corrientes. Volvemos a tomar contacto como ayer con esta provincia porque allí sigue siendo preocupante la situación por la crecida del Paraná. Saludamos en la capital correntina a nuestro compañero Walter Barberán del Instituto de Cultura Popular. Hola Walter, ¿estás en línea? Hola. Buen día Pepe, buen día Argentina Satelital. Y la situación en el puerto de Corrientes y en las costas correntinas se agrava minuto a minuto, ya que hoy, jueves 29 de octubre, el río Paraná en el puerto de Corrientes está con una altura de 6 metros con 78 crece. Recordemos que ha sobrepasado la fase de alerta de los 6 metros con 50, esto fue el pasado lunes por la tarde, cuando ya se declaró la alerta hídrica. Esto agrava la situación de las familias que viven en la zona norte y en la zona sur de Corrientes, son familias costeras, y los barrios más afectados son el río Paraná, Costa Esperanza, y en la zona norte son el barrio Quinta Ferré y el barrio Pujol, populosas barriadas con mucha gente que agrupa no solamente a familias campesinas, también de pequeños productores, sino también a los trabajadores ladrilleros que ven afectada su fuente de trabajo. Lo paradójico, Pepe, es que

Vamos a viajar hacia Brasil, ya que el jueves Carlinhos Brown estuvo dando un recital en Buenos Aires. Carlinhos Brown es hoy por hoy uno de los máximos referentes de la música brasilera. Fue uno de los creadores del grupo Tribalistas, ese supergrupo integrado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown. En esta oportunidad, él se presenta en Buenos Aires como solista. Y Carlinhos Brown es también conocido por el trabajo que hace años viene desarrollando en un barrio de Bahía llamado Candeal. Sí, y allí su población, casi toda la población del Candeal, hace música. El barrio es un gran taller de artes en donde, comenzando por los más pequeñitos, aprenden a tocar instrumentos musicales, cantan y bailan. En el barrio El Candeal, la música, además de cultura, se ha transformado en un signo de identidad, formando parte del carácter colectivo de este pueblo. Esta experiencia está reflejada en una película que se llama El Milagro de Candeal, y al igual que el disco que Carlinhos Brown editó hace unos años. Ahora los invitamos a compartir el tema Java, interpretado por Carlinhos Brown. Vá pra mim, baiana pra mim, baiana pra mim, ar pra mim, água pra mim, pra mim, água pra mim, ar pra mim, baiana pra mim, pra mim, baiana pra mim, ar pra mim, después de escuchar a Carlinhos Brown con su tema Java, les proponemos recorrer algunas de las ofertas deportivas que nos ofrece el Centro de Educación Física del barrio Don Orione. Bueno, mi nombre es Sandra, soy profesora del CEF, estamos acá en el barrio Don Orione. Bueno, la idea es difundir las actividades que tenemos. En este momento estamos en el Jardín 913,

escuchamos al grupo Doña María, una banda de la zona oeste del Gran Buenos Aires, con el tema Malanga. Y bueno, de esta manera vamos terminando así esta emisión de Radionautas, muy variada, por cierto. Hemos recorrido distintos países de nuestra América, recordando el cumpleaños, el de, en este caso, el de Diego Armando Maradona, y por supuesto escuchando las voces de nuestros vecinos. Y hoy nos vamos a despedir con la música de Café Tacuba, una de las bandas musicales más creativas del rock alternativo de los años 90. Esta banda mexicana que combina distintos estilos de rock y hip hop y electrónica con la música folclórica latina. Y así, de esta manera, le vamos deseando, vecinos y vecinas, que tengan todos un buen fin de semana, y como siempre nos reencontramos el sábado próximo a partir de las 10 de la mañana. Hasta el próximo sábado entonces, aquí por la 94.7 FM Dimensión. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Federico de Bernales, y estamos trabajando por un país más seguro. Ya hicimos el mapa de la inseguridad, el mapa de la felicidad en los countries, el mapa de la saciedad, el mapa de los que escuchan a Elton John y otros mapas. Y ahora estamos haciendo el mapa de los drogadictos. Con tu ayuda podemos hacerlo. Denuncia a un drogadicto. Podés ganar importantes premios. Así como ellos, que ya ganaron. Denuncia al drogadicto. Hola, me llamo Ariel. Vivo en Buenas 2471 y en el cuarto B hay uno que fuma heroína. Hola, me llamo Clarisa. Vivo en Olaguer 3457, enfrente de casa hay una tintorería y los japoneses están todo el día planchando porro. Hola, soy Mail, vivo enfrente del parque de Sama y todos los días veo un paseador de perros, de la noche paseador de porro. Soy Luca, vivo en Tío Valdo 2541. Quiero denunciar a mi papá que fuma porro. Denuncia al drogadicto y gane importantes premios. Esta semana sorteamos un Ford Taunus y 14 entradas para ver a los mecheros, pero de día. Entre todos, podemos solucionarlo.